Desde España, la banda The Ghost Behind nos trae la canción Autopsia, tema que dará título al próximo disco de la banda. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a Mula Muerta. Ellos nos traen la canción Junta Cadáveres. Esta banda se formó a mediados de los 90 en Uruguay, se llama Pirexia, y desde su álbum Crónicas Urgentes Latinoamericanas escucharemos la canción Desaparición. Desde Arica, Chile, Tetranarco nos trae una nueva canción. Esta canción es un tema inspirada en un amigo de la banda. La canción se llama Sanjarrancia Punky Cochi. Escuchamos ahora desde Lima, Perú, a La Bestia. Ellas nos traen el cover de Desechables. La canción es No Me Consigues Divertir. (Risa) tal amigos? Inicias a hacer musical con algo nuevo, un estreno de Espectro de Chivuy desde Lima, Perú, y el tema es El Tiempo con un feat de Vanessa Angulo. Hasta España, esto es Depresión Sonora y el tema es Estupefacientes. Salir, pero no me entero. Matar de ser, vincular. salir, matar, vencer, circular, girar un poco entre mis dedos. Sigo así, voy a disparar, puedo salir pero no me entero. Matar, vencer, circular, girar un poco entre mis dedos. Sigo así, voy a disparar, puedo salir pero no me entero. Volvemos al Perú, esto es Coquedama y el tema es Narciso. Hasta Colombia, la banda es Simple Crisis y el tema es Trago Amargo. En mí, tengo que dejarte ir. hacerme volar. Me diste alas que no pueden despegar, y lamento lo que no te pude dar. Yo me rindo, te miro y no puedo. Volvemos al Perú, esto es Xoxa versus Xoxa y el tema es Cansa Llorar. Y el tema es Canción para los Planetas. Thank you. volvemos al Pero Esto Es Pluk Pluk y el tema es A Nadie. Hasta México, la banda es Los Perdedores y el tema es Inconsciente. Inconsciente estoy de tanto beber alcohol. Inconsciente estoy de tanto pensar en mí. Inconsciente estoy. Esta banda se formó el 2014 en Iquique, Chile. Se llama Drugos y nos traen el tema Rock and Roll Violento. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Morbo con la canción Tú No. Bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición.